De repente un día pude darme cuenta que aunque mi principio era pequeño, mi final era muy grande. Entonces empecé a caminar hacia esa dirección, hacia mi propósito. Pero me di cuenta que cada paso que yo daba, un perro diferente me ladraba. Seguía caminando y los perros seguían ladrando. Entonces me vi en la dura decisión de si hacerme caso a los ladridos de los perros o seguir mi rumbo. ¿Saben qué decidí? Seguir caminando, aunque los perros sigan ladrando. De ahí nace esta canción. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. Porque es un destinado, el rapero desintoxicado, el que pone pichón a pedir cacao, el primer MC dominicano con disco pirateado, redimido porque a precio de sangre fui pagado. En la actualidad soy una fuerza literaria, corro en este ambiente por la vía contraria, los corrido con la autoridad necesaria. Si me tocan no soy yo quien va a ser la represalia, porque yo ando con el que apaga y prende, el que sabe todo y nada lo sorprende, el que me tiene otro nivel me comprende. Es por eso que lo mío no se vende. Archi enemigo, volvió el Capitán América, ministro en Nueva York, Centro y Sudamérica. A la señora corrupción la tengo histérica, porque no me atrapa su mente maquiavélica. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. Siervo soy, con un llamado en particular, brillar, siendo luz en el mundo secular. Por eso hay enviados que me quieren apagar, por eso hay fariseos que me quieren atacar. Pero no me desenfoco ni a punta de pistola, porque voy delante, cabeza y no cola. No canto basura, soy el extraterrestre, sigo agresivo limpiando el desastre. Sin miedo sigo caminando, aunque los perros sigan ladrando. El otro bando se está quejando, me acusa de que le estoy tirando. Claro, porque no quieren la confrontación, prefieren pelear que aprender la lección. Así son, pero nadie me quita esta visión. Fuego por la radio, por la televisión. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero sigo caminando. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. El que no me conoce dice que perdí la humildad, el que me conoce de verdad dice que eso no es verdad, porque soy muy agresivo, pasé cristocéntrico, y con mi autoridad le parezco egocéntrico. Es que a simple vista parezco del montón, pero en la tarima me transformo en un león, porque yo no escribo simple letra pa' la canción, yo diseño artillería pesada pa' el batallón. Entiéndeme, yo no canto, yo ejecuto, y le doy con la espada a todo el que se ponga bruto. No te da vergüenza que sin yo ser corrupto, soy el que ha llegado más lejos, un logo oculto, sin featuring, sin diquera, sin padrinaje. Atento a la gracia de Cristo, empecé mi viaje, tú lo sabes, de aquí es mejor, ven pa' el linaje, pero tiene que nacer de nuevo pa' que encaje. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero yo sigo caminando. Hoy ya tú sabes quién soy, y a cada paso que doy, los perros siguen ladrando, pero sigo caminando. Yo, más espiritual de lo que usted se imagina. Oyelo bien. Esto es un tema de fabricación casera, producido por DJ Stack desde su laboratorio. Yo. Dirigido por Elton DJ. Está redimido, man. Redimido vivo el concierto. Exterminador. Coming soon.